El mariscal Kim Jong-un agasajó con mesa servida el septuagenario de la directora del Centro de Creación de Gimnasia Masiva, Choi Sung-myung, laureada con el premio Kim Il-sung y deportista del pueblo, y el octogenario del candidato académico, profesor titular y doctor Chun Chol-le, investigador del Instituto Superior de Hidráulica de Hamhung, y el doctor y candidato a profesor titular Kim Jae-bom, profesor del Instituto Superior de Medicina de Hamhung, quienes son los científicos beneméritos.